para nosotros un evento histórico, por lo que por un lado representa el Festival Folclórico de Cosquín, por ahí uno de los, o el festival más importante del país, un festival histórico, un escenario por el cual pasaron los artistas populares más importantes de la Argentina, y la consolidación también de algún modo del proyecto del instituto, acompañando a Yamila en la gestión de ese festival, ¿no? Y contame, bueno, ¿cómo se están organizando? Ya hubo reuniones para todo esto, que como vos bien decías, es algo muy importante y muy, y bueno, muy interesante también, ¿no?, que se realice en Cañar. Sí, ahí por instrucción de nuestro intendente y la jefa de gabinete, Marisa, también tuvimos las primeras reuniones ya organizativas con Yamila, con el equipo del Instituto Cultural, y nos preparamos, como te decía antes, con mucho compromiso, muchas responsabilidades. Es un festival, digamos, es una instancia que un evento que requiere muchísima logística en las inscripciones, mucha contención de la gente, y la expectativa que tiene todo artista que anhela con estar en el escenario mayor de Cosquín, ¿no? Por eso es una enorme responsabilidad y es una enorme alegría que Cañuelas sea sede del Precosquín, porque imagínate que todos los ganadores de las 12 disciplinas que tiene el reglamento van a representar a Cañuelas en el escenario mayor de Cosquín a partir del 25 de enero. ¿Cuántos son los artistas que van a participar? No, eso es indefinido en el sentido de cuál, digamos, de cómo sea la inscripción y la cantidad de gente que se anota. Está bueno destacar que la inscripción es abierta, tiene algunos requisitos básicos como ser mayor de 16 años o no haber ganado en los últimos 5 años un pre-Cosquín, pero digamos es abierta, o sea, nosotros vamos a intentar contener a todos los que se anoten en las diferentes disciplinas, que son solista vocal masculino, solista vocal femenino, grupos de danza, solistas de danza, de malambo, o sea, hay un montón de temas inéditos, bueno, hay un montón de categorías en las cuales los diferentes artistas se pueden anotar, y está bueno destacar que cualquier artista de cualquier lugar del país se puede anotar en el Precosquín de Cañuelas, y una vez haya un ganador de esa categoría va a representar a Cañuelas en Cosquín. Puede ser de cualquier lado, pero representa Cañuelas. Exactamente, el ganador de cada categoría, cuando vaya a Cosquín, va a representar en esa categoría, como ganador de esa categoría, a Cañuelas, o sea, a la sede de Cañuelas Precosquín 2020. Bueno, Leo, si podés adelantarnos, ¿dónde va a ser el lugar donde van a ser estas competencias? Eso es lo único, no te puedo adelantar porque lo estamos terminando de definir. Como te decía, la responsabilidad y compromiso del evento requieren también de una logística y una organización que hace que estas semanas estemos evaluando en dónde lo vamos a hacer. Hay diferentes posibilidades. Sí está bueno comunicar que el evento ya tiene fecha y es 19 y 20 de octubre, o sea, ese fin de semana del 19 y 20 de octubre. Estamos terminando de definir el lugar para también lanzar la inscripción, que seguramente sea a partir de la semana que viene y se va a centralizar en el Instituto Cultural. Y bueno, como te contaba también antes de charlar un poquito, para nosotros es una alegría muy, muy fuerte, muy linda, muy intensa poder también trabajar la llegada de este festival con Yamila Cafrune, porque habla también de su generosidad, de poner sus contactos a disposición de este proyecto cultural que tiene Cañuelas a través del Instituto Cultural, este proyecto cultural del gobierno municipal y la decisión política de Gustavo y de Marisa de siempre seguir apostando a más, y en ese contexto, para nosotros, como te decía, es una alegría, y encima poder trabajarlo con Yamila, por lo que representa Yamila para todos los cañuelenses en la Argentina y en el mundo entero, por la generosidad de ella para poner a disposición, como te decía, su trayectoria, sus contactos, para que también tener esa ayudita extra que hace que podamos gestionar la llegada del Precosquín a Cañuelas. Y me gusta destacarlo porque tiene que ver con la construcción colectiva que hacemos del instituto en todos los proyectos que encaramos, y tiene que ver con esto que siempre dicen Gustavo y Marisa, de que el instituto es un activo ya de la comunidad de Cañuelas. Por eso es una enorme responsabilidad, un compromiso enorme también, un evento de tal dimensión, pero el proyecto y y la consolidación del instituto están con el equipo dispuesto para poder trabajarlo. Un poco lo charlábamos fuera de aire, decís que es una competencia entre artistas. ¿Quiénes serían los jurados? Mira, los jurados los determina, hay una nómina de jurados que propone la organización, o sea, la Comisión Municipal de Folclore de Cosquín, y como decisión también con Yamila hemos tomado la decisión de que no haya jurados de Cañuelas. Vamos a hacer una convocatoria a una reunión informativa seguramente la semana que viene para los artistas cañuelenses, para que también sean privilegiados, digamos, en la información en ese sentido, pero hemos tomado la decisión de, para evitar cualquier tipo de suspicacia a nivel local, digamos, que no haya ningún artista, digamos, jurado de Cañuelas, ¿no? Por supuesto que hay un montón de gente súper preparada y que cumple todas las condiciones y requisitos para hacerlo, pero nos parecía que siendo nosotros la forma más limpia de hacerlo era tomando la decisión de que no haya cañuelenses entre los jurados, por lo cual estamos en breve presentando la nómina de los que propone el Cosquín, quienes por diferentes motivos de cercanía y etcétera podrían ser los jurados, y seguramente también cuando abramos la inscripción ya se van a saber los jurados. ¿Ya se han acercado artistas al instituto? Hemos tenido una, como te contaba antes también, una catarata de llamados desde que se publicaron las primeras informaciones, difusión de que se confirmaba la realización del Precosquín con sede en Cañuelas, y te diría de todo el país. Hemos tenido llamados y consultas, por eso estamos intentando, trabajando mucho para poder ultimar los detalles necesarios para hacerlo del modo más prolijo posible y comunicar ya la apertura de la inscripción para los oyentes y toda la comunidad en general, que estén atentos a las redes del gobierno municipal y del Instituto Cultural, porque en breve vamos a estar compartiendo tanto el reglamento como las fechas de inscripción para la realización después del evento, que como te decía antes va a ser el 19 y 20 de octubre. Y ahí se van a competir a lo que sería el Cosquín general. De ahí, como te contaba antes también, todos los ganadores de las categorías van a representar a Cañuelas en el Festival de Cosquín, que este año comienza el 25 de enero. Así que bueno, nada, vamos a tener, para los que lo vean desde acá, van a tener la fortuna de escuchar el nombre de Cañuelas en las primeras noches del festival. Imagino a vos como artista también, además de ser director del Instituto Cultural, lo que te genera, ¿no? Y también la impotencia de no poder participar, quizás. Por supuesto, todos se mueren de ganas de participar. Bueno, a mí en este caso me va a tocar estar, obviamente, como organizador y gestor, pero es una alegría enorme. O sea, imagínate, para cualquier artista, digamos, del folclore, de la música popular, un músico, un bailarín, o sea, probablemente uno de los sueños más potentes, las fantasías más hermosas sea estar en ese escenario que pisaron, el escenario Cosquín que pisaron los artistas populares, todos y todas los y las artistas populares más importantes de la Argentina, desde el mismo Cafrune, Mercedes Sosa, Yupanqui, o sea, entonces que me toque en este caso la parte organizativa, pero también es un enorme orgullo y me genera mucha satisfacción pensar, por lo menos en los que uno conoce en el día a día y trabaja en el día a día, que son los artistas cañuelenses, tenemos un montón e hiper talentosos. Me genera mucha satisfacción que en Cañuelas haya un proyecto político que sostiene la decisión política de tener un proyecto cultural como el Instituto Cultural, que tengamos a Yamila en Cañuelas, y, que podamos tener la posibilidad de tener este pre-Cosquín acá y que esos artistas talentosos, por lo menos los de Cañuelas, puedan subirse a ese escenario con la posibilidad soñada de estar en enero en Cosquín. Así que como artista y como parte del equipo del ISTI me enorgullece muchísimo, y como te contaba antes también, yo lo entiendo como de algún modo una consolidación del proyecto del instituto, ¿no? O sea, 5 años de existencia del instituto, tranquilamente uno puede decir que, bueno, que estamos en condiciones de sostener un evento tan importante como el Pre-Cosquín.